Otra noche que en casa no está. Métete acá al trabajo, más tarde se va. Y yo que soy su nene, sé que me va a llamar. Porque busca afuera lo que en casa no le da. Sola, estando con él, él te hace sentir sola. ¿Será que se le olvidó cómo enamora? A una baby como tú no te valora. Con él, pero sueñas conmigo. Dile que yo solo soy tu amigo. Es más, si tú quieres, yo le digo. Y nos vamos a un lugar escondido. Y tú eres quien quieres, yo no te obligo. Yo te hago lo que él nunca ha podido. En sudadera o abrigo, con el caballo o el cocodrilo. Como te digo, ey, tú te sientes solo aunque él te acompañe. Y yo haré que te toques cuando te bañes. Y con que no me conozca, me extrañes. Ey, Nacha, tengo que conectarme. Que hay fotos que ella quiere enviarme. Y su amiga no ha parado de mirarme. Le dije mejor ven sola. Ella dice que tiene experiencia y quiere ser mi profesora. Ella es la que me asesora. Bella que hemos par de horas. Se puso maquillaje, pero yo solo riego. Yo creo que era de Sephora. Conmigo nunca se enzorra. Sola, estando con él, él te hace sentir sola. ¿Será que se le olvidó cómo enamora? Baby, como tú no te valoras. Hoy te veo sola, sola, sola. Estando con él, él te hace sentir sola. ¿Será que se le olvidó cómo enamora? A una baby como tú no te valoras. Hoy te veo sola, sola. No sé qué tengo que siempre me busca. ¿Será que le gusta conmigo? Me da ley, pero yo no la sigo nunca. Es que me gusta lo prohibido. Dice que no hace lo que yo leo. Pasa que lo manda al carajo. Y si llega tarde, pero baby, ese cabrón lo que tiene un reloj. Ella le gusta fumar y conmigo siempre prende. Porque la trata mal y quiere despegar la mente. Ella le gusta gastar, pero él no tiene mucho verde. Y yo me la llevo al mal y gastamos en Gucci Fendi. Ella le gusta fumar y conmigo siempre prende. Porque la trata mal y quiere despegar. Porque está sola, estando con él, él te hace sentir sola. ¿Será que se le olvidó cómo enamora? Una baby como tú no te valora. Y te dejo sola, sola, sola. Estando con él, él te hace sentir sola.